Se vienen talleres de difusión y de acercamiento a la biblioteca y archivo. Mauricio López, hablamos con una de sus integrantes. Si te parece, arranquemos con este audio que tomamos ayer. Vamos. Valentina Fernández, integrante de la biblioteca Mauricio López y archivo Mauricio López por calle Chile y San Lorenzo de Ciudad. Se vienen actividades, talleres y demás. ¿Esto es en el marco de qué? Bien, esto es en el marco del Festival de Talleres que estamos organizando con un grupo autogestivo de compañeros y compañeras, a raíz de que estamos necesitando fondos para mantener nuestros espacios de trabajo, específicamente la casa que habitamos, no solamente la biblioteca, sino todo el grupo de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Bien. Entonces, lo que hemos pensado es un festival de talleres este día sábado, es decir, el próximo sábado 28 de junio, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Hay toda una serie de talleres, desde fermentos, máscaras, movimiento, archivo, fotografía, lectura en voz alta, herbarios, bueno, y demás. La propuesta de los talleres, todo esto está en nuestras redes sociales, en las redes sociales de la Biblioteca Mauricio López. Uh-huh. Así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Allí están los links para inscribirse. Como todo esto es para recaudar fondos, tiene un costo y tiene distintos combos. Uh-huh. También vamos a ofrecer un almuerzo para quienes quieran hacer un taller de mañana y de tarde y estén dispuestos a comer unas lentejitas veganas que les vamos a preparar desde acá, desde la Biblio. Todo eso está bien detallado, todos los precios, todos los combos que hay, por si quieren un taller, por si quieren solamente el almuerzo, por si quieren dos talleres. Uh-huh. Y también tenemos dos espectáculos musicales, ¿sí? Tenemos dos compañeros que vienen a tocar instrumentos y a cantar. Uno va a ser al mediodía, junto con el almuerzo, y otro ya de cierre. Bueno, también vamos también tenemos dos shows en vivo, como para descontracturar un poco tanto mañana y tarde de talleres. ¿Quiénes son los que...? Tenemos a Dani Pérez al mediodía, junto con el almuerzo, y a la Vicky Swim, que nos ayuda a cerrar todo este festival grandísimo de talleres. Bien, y por ejemplo, algunos detallitos, ahí estamos viendo algunos, por ejemplo, el herbario y por botánica, por botánicas textuales, ahí está, estoy viendo a la Sabrina Barrego. Ahí viene la Sabrina. Que eso más o menos, me imagino que poesía. Eso es poesía, sí, esta es una propuesta que hace Sabrina de recolección poética, que bueno, ella viene mucho tiempo trabajando con su herbario en distintos espacios, ha hecho muchos talleres acá en la Biblia, entonces bueno, es una gran colaboradora acá de la literatura y de los espacios. También tenemos talleres más relacionados a los archivos, ¿sí? Como por ejemplo La Foto Salió Movida, que es un taller de escritura creativa, otro taller que se llama Mirar lo Mismo Varias Veces, justamente de eso, de tratar un archivo, de cómo uno ve los archivos, especialmente los archivos familiares, las fotos, uh-huh, todas esas cosas que atesoramos como archivos. Claro, ¿no? Algo, es como impulsar un posible o una posible investigadora. Claro que sí, y desde ya, como el pensar el archivo desde lo que tenemos, que en realidad el archivo nace de lo cotidiano de cada quien. Todos, uh-huh, somos creadores de archivos, nada más que bueno, no lo tomamos como con esa importancia porque el archivo siempre está relacionado con lo histórico y el museo, más que con lo cotidiano. Una claro. foto o un papelito que guardé porque me significó algo es un archivo. Entonces, bueno, también en los talleres vamos a resignificar eso. Tenemos talleres de lecturas en voz alta. También tenemos Habilitando el Divague con la Vera Jerez y la Anita Suárez. Hermosísimo taller taller de lectura y escritura y recorridos espaciales. Bueno, ya tienen una propuesta muy linda de crear, de recorrer espacios, de ir descubriéndose como poesía peripatética, podemos decir. Tal cual. Recalcamos el día y el horario. Bien, es este sábado 28 de junio, desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas, calculamos. 17 empieza a tocar la Vicky, así que bueno, calculamos más o menos 19 ese termina. tiempo, claro. Los talleres están pensados de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que después, bueno, nos volvamos a reunir y ya demos un cierre. Todo esto va a ser por calle San Lorenzo, ¿sí? San Lorenzo 478, San Lorenzo entre calle Chile y Mitre, ¿sí? Más llegando a No la por la esquina de entrada Chile. de la Biblia, No. sino por la fundación, La Asociación Ecuménica Asociación de Ecuménica. Cursos. Sí. Esto, más allá del taller, la propuesta, y esto es una gran necesidad de muchos espacios sociales, culturales. Acá hay una situación económica que nos está acuciando. Me imagino que ese es el fundamento. En parte sí, en parte también es un poco habitar los espacios, es una de las premisas que siempre tuvo la biblioteca. La biblioteca está hecha y los espacios para usarlos, ¿sí? En este caso sí tiene este fin colaborativo de, bueno, darnos una mano con algunos gastos que se nos está empezando a complicar por una cuestión de las subvenciones que teníamos se recortaron, pero bueno, a ponerle, sí, a seguir a sosteniendo. seguir sosteniendo y justamente esto, a crear desde lo que podemos aportar nosotros, que es esto, el arte, la literatura, el espacio para, bueno, para ayudarnos entre todos, porque también es un poco para la Biblia, un poco para la casa, otro poco para quienes pueden disfrutar y acceder a estos talleres, para los talleristas, que bueno, ellos tienen el espacio para mostrar lo que hacen. Y hay una cosa, la última, más allá de que mientras nos relojea don Mauricio ahí en ese cuadrito, Sí. yo quiero venir a, ya te la pregunté una vez, pero vamos a recalcarlo. Quiero venir a inscribirme en la Biblia, quiero venir a la Biblia, quiero participar en la Biblia, ¿cómo hago? Son tres preguntas. Bueno, espero recordarle las tres. Sí, es fácil. Primero, para venir a la Biblia es venir. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en calle Chile 771 de Ciudad. La biblioteca está abierta para quien necesite usarla, necesita leer un libro, buscar un material o usar la sala de lectura. Eso es libre, es gratuito y no se le cierra la puerta a nadie, ¿sí? En ese horario, el que necesite, aquí estamos. Después tenemos una serie de socios y socias, ¿sí? Esto puede ser porque pagan una cuota anual que nosotros cobramos para quienes quieren asociarse a la biblioteca. Que era muy barata, más bueno. La cuota de este año está en un monto fijo de 10 mil pesos, se paga una vez al año. También se puede pagar en varias veces, y si no se puede pagar toda junta, algo inventamos, porque bueno, no nos importa tanto en sí que se pague la cuota, si bien nos ayuda a sostener, bla, pero lo importante es que usen el espacio. Y también otra metodología en la que pueden ser socios y socias es a través de la Universidad Nacional de Cuyo, porque somos biblioteca asociada a la red de bibliotecas de la universidad. Eso permite que cualquier persona que dependa en algún ámbito de la universidad automáticamente es socio de esta biblioteca. Y también las colegiadas del Colegio de Trabajo Social de acá de Mendoza, también tenemos convenio con ellos, en donde nosotros resguardamos la biblioteca de los trabajadores y ellos pueden acceder al material sin pagar ninguna cuota. Nosotros no solamente ofrecemos libros físicos en formato papel, sino también libros electrónicos a través de una plataforma que se llama iLibro, y también estamos adheridos a una red de recursos digitales que es el SID, el Sistema Integrado de Documentos Digitales de la Argentina, en donde ahí se puede ver toda la investigación y hay como material más actualizado para algunas ramas específicas de investigaciones. Y sobre todo la sociología. Esta biblioteca, recordemos, es especializada en ciencias sociales. Tenemos muchísimo material específico en las ciencias sociales, también en la literatura y en la literatura mendocina. Y a su vez actualizamos mucho del contenido que tenemos en esas áreas a través de estos recursos electrónicos. Bueno, ahí está. Creo que no se me escapa nada. Sino, bueno, darte las gracias. Bueno, y si no, a las redes. En las redes está todo. Estamos haciéndote una campaña de redes. Instagram, Facebook, X, WhatsApp. Van a ver hasta carteles pegados en las zonas aledañas. Sí, ya les vi. Cuando venía por acá. Bueno, ahí hay un QR, ahí está todo explicado, cómo tienen que hacer, y si no, cualquier cosa, nos escriben, nos mandan un mensajito a cualquiera de las vías de comunicación y les ayudamos a Hay un inscribirse. WhatsApp de la Biblia. Claro que ¿Me lo sí. querés recalcar? El teléfono es 2615-083950. Perfecto, ahí está. Muchísimas A gracias. ustedes.